relación con el mundo era muy difícil, trágica en realidad. Pasa que a mí, Tinelli no me gusta, Jorge Rial tampoco, Mirtha Legrand, Ricardo Ford, toda la gente que aparece en los medios, para mí apesta. Y la música de los canales de rock y de pop y las radios pasaban siempre la misma música en rotación permanente y me parecían una cuestión cuasi vomitiva e insoportable. Mi relación con el mundo estaba cortada, no sabía qué hacer. Estaba en una situación laberíntica y sin salida, hasta que una voz dentro de mí me dijo: ¡Escuché FM Los Molinos, Guachín! Y fue así que la luz se hizo en mí. Sintonicé la radio y al fin pude hacer las paces con el mundo. FM Los Molinos, la flor de loto de tu vida. Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Domingo soleado, estación Gleu, la estación musical. Nos vamos a la gratiferia. Papi, ¿me quieres sentar? ¿A dónde? Mi lugar. Bueno, te dejo mi lugar. Mi lugar. ¿A dónde vamos, Cande? ¿A qué estación? A tomar el tren. ¿Pero a qué estación? Tem... Temperley. Parece que en la plaza de Temperley hay una gratis feria. Que es como una feria, pero gratis. ¿Qué estuviste cocinando toda la mañana? Era una tarta de yuyu. Sin huevo. ¿Por qué sin huevo? Para todos los que se creen conejos. Y yo corté los yuyu en cuadraditos chiquititos. Para los que no saben lo que son los yuyu, decimos que los yuyu, ¿qué son? Son zapallos. Son zapallos. Que también le dicen papá el aire en Córdoba. Papi, pero cuando... Mira, lo más. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. tipo saca los parlantes y te musicaliza la vida. Esto es Estación Gleu. ¿Siempre venís a bailar acá? ¿Qué vende? Estornillos. ¿De tornillos? ¿Comprale? ¿Eh? ¿Eh? Claro, un destornillador que busca el polo. ¿Puedes sentarme ahí vos a UPA? ¿Vos viste que ande que arriba del tren venden cualquier cosa? Sí, venden cualquier cosa, venden chupuchupa y chupuchupa. Claro. Un día van a pasar vendiendo ¿qué? Frutillas. Frutillas. Frutillas para todos. Ya arranca el tren. Patente. Y también dulce de leche. ¿Y cómo venderían dulce de leche? ¿Le dan una cucharadita a cada uno? Sí, pero muchos frascos. Ah, venían los frascos de leche. www.unonuncasaberadio.blogspot.com. No. ¿Cómo que no? No. ¿Y qué es una gratiferia, Cande? Estamos positivas. Sí. ¿Vos fuiste a la gratiferia, Cande, el otro día? Sí. ¿Y qué había? ¿Qué te trajiste? Collares. Billeterito, collares. ¿Qué más? Un vestidito. Un vestido, sí, re lindo. ¿Y te lo compraste con plata todo eso? No. Lo loco era pensar, decía Marcelino, pero ¿qué beneficio tienen estos muchachos? ¿Y qué beneficio tienen? Y habría que pensarlo dentro de lo que es lo buscar lo no comercial, ¿no? De... Vamos, ¿qué cerraste esto? Para que no se escuche todo lo que está pasando. No, la verdad es que sí, estuvo fuera. Buenísimo. Nos hicimos amigos. El domingo nos hicimos un montón de amigos ahí, debajo del solcito en la plaza de Temperley. Sí. Pintamos. Sí. Yo pinté. ¿Llegamos temprano, temprano o la gratiferia empezó tarde? Eso sí, una crítica para hacer. No vamos a hacer las críticas antes de contar todo lo bueno. Va. No sabíamos dónde era. Puntual, no sabíamos dónde era. Claro. Los muchachos convocaron a la una y llegaron a las tres. Pero eso estuvo bueno porque nos permitió jugar en los juegos de la plaza. Sí, siempre nosotros le encontramos lo positivo, pero bueno. Nos comimos media tarta de yuyu. Esas cosas, ¿no? ¿Qué es una gratiferia? Es una feria de productos, pero que no es trueque, no se compra, no se vende, se da. ¿Te regala? Siempre hay algo que uno tiene y no lo usa que a otro le puede servir. Que así yo voy y me puedo llevar todo lo que veo que me gusta, me lo puedo llevar. ¿Está para eso? Sí. Es como una patada así al consumismo, así, traga. ¿Y sí o sí tengo que llevar cosas si quiero llevarme otras? No. Lo que está bueno es que cuando uno lleva sus cosas también hacerse cargo, porque si no, los pobres perejiles que van a hacer una onda se van con 50.000 kilos de otras cosas, de gente que se quitó de encima. Una señora decía, yo la próxima vez les voy a traer algo, chicos. No, señora. No. Claro, no es beneficencia, ¿no? Claro, no es carita, dejé el bolso de ropa que me quité de encima y que otro se haga cargo. No, esto es más compartir que deshacer. Compartir lo que tenés que otro le puede servir y capaz que lo otro que tiene el otro te sirve a vos. Y se da, ¿no? Experimentamos un montón de sincronías ese día. Justo encontramos muchas cositas que nos servían y había cosas que llevamos que le servían a otro, pero perfecto. Por ejemplo, tenemos un bebé y encontramos unos plastiquitos así chiquititos que eran unos tapa enchufe, de verdad. Tenemos un bebé que está por empezar a gatear. El vaso que nunca se cae. Está bueno. ¿No, Cande? Ese vaso que no se cae está bueno también, que nos trajimos. Yo, los pantalones que tengo puesto hoy son de la gratiferia. Están re buenos, Dani, eran justo de tu talle. Sí. Y pueden ser también de... para hacer títeres también. ¿Por qué? ¿De qué color son? Negro. Encontramos un montón de ropa negra para títeres. Justo también, que mañana hacemos títeres en el gringo viejo. ¿Mañana? Sí, a las 3:30. ¿3:30? Pero sigamos con la gratiferia. ¿Gringo viejo 9-6? No. ¿9-7? ¿Qué? ¿9-7-3? ¿De qué estás hablando? ¡No, quiero hacer cereza! Ricardo Gutiérrez 930. Los que escuchan de FM Los Molinos conocen mucho Gringo Viejo porque ahí se hace... Pero capaz que alguien justo no lo conoce. Yo quiero ensayar con vos la cereza. Bueno, mañana hago la... ¿Quién se ha llevado mi cereza? ¿Vos la mirás en el Gringo Viejo a las 3:30? Y después la hacemos juntos. Y antes de la sesión vamos a hacer una compartida de pan. Pero primero, papá, primero, cuando vos ensayas primero, yo quiero ensayar también primero. Ajá. Bueno. ¿Por qué es ensayar, Candel? ¿Y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Titiritear. ¿Vas a titiritear? Y te decía que antes de la función vamos a hacer una compartida de pan. Así como una especie de comunión con el público, compartimos un pancito, lo comemos entre todos y después vemos la función. Y el pan va a estar adentro de una canasta muy especial. ¿De cuál? No sé, Dani, capaz que nos puede contar. Tenemos una anécdota, veníamos de la gratiferia y cuando bajamos a la estación Gleu, veo un señor que está con una bicicleta, que medio con un cajón y una canasta de mimbre. Nada, seguimos de largo y ya habíamos venido de haber recibido las cosas que necesitábamos en la gratiferia. Y el hombre me llama y dice, tome, ¿le gusta? Sí, está buenísima, una canasta nuevita. Y me dice, llévatela porque la verdad que estoy medio en pedo y se me va a perder. Era muy gracioso, ¿no? Porque estaba ahí lingereando con todas sus cosas. Me dice, son los gajes del oficio. Me dice. Está impecable, tenía hasta una cinta de regalo. Sí, antes que se me pierda. Bueno, tiene que ver con esto de que lo que a uno necesita... Y a otro le sobra, y en ese momento le sobraba. Porque... Veníamos a full en la onda, en la vibra de la gratiferia y nos caían regalos de todos lados. De la gratiferia. La verdad que es linda, re linda onda la gente de la gratiferia. Un abrazo para todos ellos, para Alfredo, para Mariana. ¿Te acordás los nombres de todos? Alfredo, Mariana, la flaquita de pelo cortito. Que seguramente la más tengan alta de rulitos. Sí. Y toda esa linda gente que compartimos el nombre. Que van a estar... Y una se llamaba Samantha. Mira, no te acuerdas. Que van a estar sonando hoy porque estuvimos sí, grabando... Sí, como la mamá Esmeralda. Vamos con... próximo tema. pasamos de track. Uno nunca sabe, gratis feria. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Existe. Resiste. Basta de hipnotismo colectivo y basta de rogar, ese no es mi camino. Basta de hipnotismo colectivo, basta de rogar, ese no es mi camino. Libertad de expresión. Decimos no más guerra, la paz está muy cerca. Libertad de expresión. El dinero no compra mi libertad de acción. Libertad de expansión. Conciencia planetaria, eso es revolución. Dale, dale, evoluciona. No deje que te aplaste, libérate y raciona. Dale, dale, evoluciona. Obsérvate por dentro y limpia ya tu cuerpo. Dale, dale, evoluciona. Dale, dale, ya no tomes Coca-Cola. Dale, dale, ya no tomes Coca-Cola. Coca-Cola me irrita, la tele que hipnotiza, una raya de coquita. Con su mamá, el imperio retrocede a cada paso que da. No consuma más, el imperio retrocede a cada paso que da. A cada paso que da. No consuma más, el imperio retrocede a cada paso que da. A cada paso que da. Dale, dale, evoluciona. No dejes que te aplasten, libérate y raciona. Dale, dale, evoluciona. Obsérvate por dentro y limpia ya tu cuerpo. Dale, dale, evoluciona. Dale, dale, ya no tomes Coca-Cola. Dale, dale, ya no tomes Coca-Cola. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. Con consumo capitalista la libertad no existe. Pase lo que pase, la raza resiste. No existe, resiste. No existe, resiste. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. ¿Creen que la gente pueda distancia? No, lo que pasa es que cuando hay guita está todo claro. O sea, claro, está claro. Mercado. Claro, él me quiere vender, yo, a mí si me gusta lo compro todo. Cuando es gratis, ¿qué otras intenciones hay? Empieza la gente a pensar, dice, ¿por qué es gratis? No, ah, claro, eso es gratis porque quieren que vaya al templo tal. Eso es gratis porque quiere que los vote. Entonces, encontrás con eso de no querer acercarse, de desconfiar. ¿Cómo que me lo puedo llevar? ¿Me puedo llevar todo? Cuando hicimos ahí en el Gringo Viejo, que es el Centro Cultural del Gran, vino el vecino al lado. ¿Me puedo llevar? Sí. ¿En serio? Sí. Se llevó la remera. A 5 minutos vino con el hermanito. A los 10 minutos, hermanito primo. Empezó a traer a tías, toda la familia al lado, son como 40. Y se llevaron todo y te podías llevar todo lo que querías. Y eso, yo con eso tengo un tema porque... Rompieron los niños. Claro. Sí, sí. Claro. Hola, si querés ver algo que te gusta, te lo podés llevar gratis. Estaba escuchando música y no... No estaba escuchando, te lo podía decir a Galín. Sí, pasa eso. Pasa que también hay como, bueno, yo no sé, qué hacemos en el Parque Centenario. Las primeras veces la gente cuando ve gratis tiene tendencia así como a rapiñar. Cuando me ve llevar un pantalón, dos pantalones, no me llevar 10 pantalones. Eso también es conciencia de que si lo necesito verdaderamente, la gratitud es un poco para eso, si lo necesito verdaderamente lo obtengo. Pero no me llevo por las dudas. La persona sabe que la gratitud se va a hacer todos los meses. Y no solamente en su lugar, sino que es itinerante, se hace en otro lugar. Eso también es la necesidad, digamos, de que la gente piense del estrato más bajo, que las formas de obtener las cosas no son que cuando me llevo un montón de cosas, claro, que no sirve. Ahora vos fíjate que vos llamaste a unos chicos que estaban juntando cartones y cosas, sí. ¿Y qué pasó? No les sirvió. Entonces la necesidad no está puesta. Si vos te fijás, acá hay ropa, sí, hay libros, sí, hay carpetas, hay un montón de cosas que seguramente lo necesitan. Sí. Pero hay también una barrera, no sé, cultural. Es cultural, sí. Porque te pidió unos cigarros. Claro. Te pidió cigarros, ¿eh? Sí. Sí, como que se fue a comprar a una manera de actuar. Qué bárbaro. Que... Igual se... Es que era como que de a poco la gente tiene que empezar a cambiar la forma de pensar. Cuesta, porque esta puede ser una cosa cultural de miles de años. ¿Y en Parque Centenario cuántas están haciendo ya? Ahí se hace el segundo domingo del mes. Ya viene organizado. Y ahí somos varios. Ponele cuando no hay. O sea, así como llevamos, traemos ropa, a veces nos llevamos la misma cantidad, que gente también trae. Y ahí tenemos cerca un lugar donde nos puede dejar para guardar para la próxima gratisferia. Eso es lo que tendríamos que conseguir a veces cuando, por ejemplo, nos llevamos cosas. Pues yo no tengo problema de volver a llevar, pero la dejo en una casa muy chica, porque ya imagínate, traje cosas, se la dejo a ella, y quiero que de a poco se vayan. Y si me la llevo de nuevo... La otra vez contaban en el programa de radio, en el FM La Boca, que la estamos retransmitiendo. Sí. Las pibes que la iniciaron, que capaz un amigo tuyo, la iniciaron en la casa de uno de ellos. Ah, para sacarse cosas de encima empezaron, sí, ¿no? Y terminaban teniendo más cosas que las que tenían. Sí, antes, Ariel, ¿sí? Sí. Como que la gente se saca de encima lo que ya no utiliza porque pasó de moda, porque está viejo, sí, porque viste. A uno se le va llenando la casa de bueno, cuando consumen, ¿no? Cuando es, sí, hiperconsumo. Y bueno, eso también era interesante, de que cada uno se haga cargo de lo que consume también. ¿Cuántos pantalones te tenés que comprar por año? Este lo tengo hace más de 10. Claro. Y así, y por ejemplo, el otro día un pantaloncito de que está usando Marcel, sí, lo usó el hermano de ella que tiene 7, lo usó ella y nos lo habían pasado. Claro. Y así la ropa va llegando, nosotros no compramos ropa. Es que lo que más saca la gente de encima es la ropa. Y pero porque, viste, es como que uno le dice, le tira una. Y lo piensa, y después lo razona, y si no, así también, teniendo cosas. Igual lo de reutilizar, porque bueno, eso también habla de reutilizar las cosas, por reciclar. La industria textil es terrible. Y eso es lo que yo decía a un chico del tema de la moda, con la ropa. Cómo maneja y controla. Por ejemplo, en las mujeres, puntualmente, que son las que más consumen. Este año es todo bote y bolseo, toda bote y bolseo. Chin y bota. El año que viene es jota, y la gente hace una jota. O se compran unas camperitas que en realidad no te tapan nada, o sea, por estética nomás, que son por acá, te cantan la cintura al frío, y son como clones. Y apuntan a la mente de la mujer, porque la mujer tiene que usar eso para seducir, o para gustar, o para... No, hay un video que lo pasó por internet, que está en el grupo de la periferia, está muy bueno, que se llama algo así como creo que Planeta Verde, una película española que fue prohibida. Que habla así de una cosa como fantástica de que un planeta, que como más evolucionado, tiene que venir a la Tierra, sí, una mujer es. Sí, como, sí, la vimos. Es muy flashera. Que son malabaristas, sí, sí, sí. Viven en la naturaleza, no necesitan casa. Está genial, en esa película está genial. Es muy salvada. Lu, ¿cómo se llama la película esa de que vienen de otro planeta más evolucionado? La Verde. ¿Qué sería? ¿Qué es la? ¿Cómo se traduce? ¿A ella verde? che, ¿y allá que tienen casa en Cosa, en San Marcos? San Marcos Sierra, sí, estamos construyendo, también construcción natural, no podemos. Y hace 5 años estamos. Tengo una amiga que vive ahí, una chica que por ahí, no sé, no, es muy grande, San Marcos. 3.000 personas. Ah, ocho. Una que en un momento decía feria. Sí. María se llama. María las Estrellas. María las Estrellas, como la. Sí, ¿viste? La nenita que... Y la hija se llama Buba. Lobo, ¿en San Marco hay una María de las Estrellas? Que se fue hace poco. Porque María de las Estrellas fue una nena que escribía poesías re locas. Ah, no es tan chido. Y capaz que se ponen el nombre por eso. Ah. Te vas a leer, yo después solo estamos charlando, lo saco en la otra pestaña y vas leyendo. Bueno, va, Lucía va a leer, va a grabar, así que no le hables. ¿Qué nacionalidad es, te acordás? Colombiana, porque estaba con los nadaístas. María de las Estrellas, si la memoria no me falla, es colombiana y era colombiana y escribió desde los 7 años hasta los 15 también, si la memoria no me falla, en que murió. Sé que de los 15 seguro que no pasó, pudo haber muerto un cachito antes que esto. Y se vincula con el grupo de los nadaístas, que fue una corriente artística, filosófica, que se dio en Colombia. Este es el prólogo a su único libro, que se llama El mago en la mesa, el libro. Y este es el prólogo que escribe esta niña precoz, esta precoz niña colombiana. Señoras y señores, la poesía es una paloma que entra en la poesía y vuelve a salir. Uno tiene un librito en la mente y allí está escrito todo. Entonces uno busca y busca en la mente y allí está escrito todo. Entonces uno busca y busca en la mente y encuentra lo que tiene que decir. Hay veces que aparece una rosa entre el libro y uno saca la rosa del libro. Se la da una persona y esta persona busca en su librito hasta que encuentra su rosa y se la entrega a uno. Lo que pasa es que la gente del sistema es muy creída y deja podrir su rosa entre las hojas del libro que no abren nunca. No tengo ni idea de cómo se me metió este libro en la cabeza. Cuando yo estaba feliz, me sentaba con mi novio en la mesa del poeta y allí echaba mi charco de babas. A este libro le puse El mago en la mesa, porque la magia es la gasolina de la poesía. Cuando esté grande no voy a hacer más poemas, porque de chiquita hice muchas cosas, y cuando esté grande me convertiré en flor. Acá tiene un hermoso poemita que se llama Cumpleaños del tiempo. He comprendido en la mitad de estos dos pasos que un año acaba de pasar. Cada minuto, cada segundo pasa un año, porque todos los años no empezaron al mismo tiempo. Empecé este poema cuando tenía 7 años y ahora tengo 700. Caperucita Loba. Había un lobo que era muy bueno y Caperucita le hacía maldades, pero el lobo le decía: un día de estos me volveré malo y te comeré. Pasaron los años y los días y nada que se volvía malo. Entonces Caperucita le dijo: oye, no te has vuelto malo, ¿no? Y él le dijo: de hoy en adelante me volveré malo. Y ese día no se volvió malo, ni al otro ni al otro. Entonces Caperucita le dijo: ajá, no te has vuelto malo. Y en el instante se volvió malo. Pero como Caperucita era más mala que él, entonces se puso más furiosa y se comió al lobo. Y su mamá la regañó y le dijo: ¿por qué te comiste ese lobito tan bueno que era el que alegraba a toda la ciudad? Caperucita le dijo: tuve que matarlo porque se había vuelto malo conmigo. Y la mamá le contestó: no digas brutalidades, Caperucita. Y abriendo una boca muy grande, se tragó a Caperucita. Al fin del nadaísmo. Tranquilo, papacito, que en la próxima encarnación va a haber otros nadaísmos más bellos. ¿O qué quería, que en una época fuera toda la vida? Va de vuelta. Al fin del nadaísmo. Tranquilo, papacito, que en la próxima encarnación va a haber otros nadaísmos más bellos. ¿O qué quería, que una época fuera toda la vida? El testamento perdido. A Berlín yo le dejo la gota de oro. A Rusia yo le dejo la mesa de 30.000 pesos. A Colombia le dejo a Simba el marino. Al jefe de la oficina le dejo todas mis riquezas. Y a todo el mundo le dejo todas mis cosas. Y mi cuerpo se lo dejaré a Dios. Y mi alma se la dejo a mi familia. Ahora ya pueden decir amén. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. De tanto daño que le hemos causado, esas semillas que se han descarriado, después a otras han contaminado. Con el progreso hemos destrozado lo que las otras habían sembrado. Hoy el pasado está bajo el cemento, hoy el futuro está aspirando pegamento. En una esquina con resentimiento, fíjate en la calle si acaso yo miento. En una esquina con resentimiento, fíjate en la calle si acaso yo miento. ¡No puede ser! ¡Mira el cielo! ¡Está totalmente infectado de naves espaciales con extraterrestres malignos y asesinos! ¡Sí, es verdad! ¡Pará! Parece que quieren decirnos algo. ¡Oigan, fucking terrícolas! Del sur del conurbano, venimos a despojarlos de su mayor tesoro. ¡No sonamos! ¡Se quieren llevar a tu hermana! ¡Pará! ¿Qué quieren, miserables hombrecillos verdosos? ¿A Maradona? ¿O quizás quieren todos los discos de los Beatles? Llévense lo que quieran y dejen de molestar. ¡Nada de eso! ¿Qué quieren, mutantes nefastos? ¿Acaso quieren las manos de Perón? No, imbéciles, lo que queremos es su mayor adoración. Lo más alto que parió la humanidad. ¡Queremos a FM Los Molinos! ¡No! Pelá la gomera, cacho, que a estos los combatimos acá nomás. Sí, FM Los Molinos o muerte. FM Los Molinos, el tesoro más preciado. Uno nunca sabe cuál fue el destino del muñeco Goma Goma. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. ¿Tienen grupo en Facebook o en qué? En Facebook, como Gratiferia. Gratiferia, se busca. Y después, por ejemplo, ella con otros chicos que a veces vienen acá que también es vecina. Y Gratiferia está como un grupo, pero después estamos derivados, ¿no? Con cada uno su, a través del Facebook de cada uno personal, se difunde la Gratiferia de cada zona, ¿no? ¿Y esta en Temperley es la primera? Esta es la segunda. ¿Y la idea cuál es? La idea es que la gente venga, participe y vea de qué se trata. Y que en un momento también, si le gusta, también interactúe con otras cosas. Nosotros también podemos dar charlas de alimentación, consumo, puede hacer en otro lado también, que la gente se va a sostener en esta plaza. Sí, por ahora sí, en esta plaza. ¿Cada cuánto? Y que se va a hacer todo, todo domingo del mes acá, acá en Temple, la plaza de enfrente de la estación de Temple. Sí, en la plaza de la estación. Y bueno, también implica otras cosas, o sea, el encuentro, ¿no? Hablar, charlar, intercambiar experiencias, que es lo que uno en la vida cotidiana tiene muy poco, contacto con otros, con los extraños, con hablar de cosas que nos interesan, que no se da. Lo que veíamos con Lu, ¿no? Yo le venía contando que ahora todo es el gato con Ginny Botas, ¿no? Que lo iban a empezar a ver por todos lados. Que va a todas las edades. Fíjate la señora, ¿cuánto tiene? 35 años. Sí, sí, sí. Y niñita. Niña, sí. Y clase social también. Porque es una forma de sentirse incluido. Claro. Y que también tenés en la cabeza. Por eso la mujer es más frágil en el sentido del consumo. Nosotros los hombres por ahí somos más colectivos, por ahí. Porque a mí me gusta algo, voy, lo miro, la segunda vez lo miro y me voy y me lo pruebo. Me gustó, me llevo. Comer una mujer es típico, vamos a comprar con una mujer y es para dar vuelta 5 horas y capaz no se llevó nada. Hay unos hombres que son muy consumistas, que son todos los pibitos que visten de Adidas y gorrita y Nike, sí. Eso están todos uniformados. Sí. Y después seguramente que, no sé, los que salen a los boliches también, me imagino que debe haber una moda de hombres seguramente. Sí, cuál sí, es? Sí, ay, pero sí, es cierto que... Sí, ya ahí puse, sí, para que estuvan en el sol. Pasa tiempo, tiene un minuto y ya está y pasó a otro estilo. O sea, por necesidad o por opción también. Con mucha gente que también tiene, pero le cabe reciclar. O le cabe reutilizar. Está bueno para mí, una buena idea. Y tiene como así, como muchas implicancias, o sea, como que tiene muchas ramas, que le querés buscar significados. No es trueque. Porque justamente el viaje va allá, ida y vuelta, pero en el tren, con lo que estamos hablando acá. Yo te paso algo de información que va a tener otra vez y en un momento va a escuchar. Sí, está bueno, capaz que por ahí en este momento te das cuenta. Pero en otro momento por ahí te decís, quiero ir a la gratisferia del domingo y ver qué propone, chicos, qué hay para hacer. Ahora vamos a hacer un ratito reciclar con Tetrabrick para hacer billetera. Y puedes hacer otras cosas, pero la base es hacer billetera. Tetrabrick de jugo, lo cortas en las puntas, lo lavas bien por dentro, lo haces para el sol. Y después eso con cinta, sin papel contra, le das forma y lo puedes transformar en billetera. Yo tengo una. Esto está 100% hecho con cosas de la calle. Tetrabrick. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Buscando algo, no sé qué. Entro al galpón de los recuerdos y encuentro un cassette de cinta, de esos que tenían impreso el lado A y el lado B, los protagonistas del tango, y arriba del título mi nombre escrito en lapicera con una especie de fibra finita. Bueno, lo rebobino, como se rebobinaban estos cassettes, utilizando una lapicera que encajaba justo con el típico ruidito. Y todavía conservo un viejo Walkman, lo coloco a ver qué es lo que hay. Y descubro esto. La voz de mi viejo, más joven, y la voz de un niño que va a cantar una canción. Yeah. quería ir a Cantaniño, pero no me llevaban nunca. Ahora saben por qué. Después crecí y no mejoré demasiado, por eso me dediqué a los títeres. No digas eso, Dani. Marte, te quiero mucho. Pero bueno, de esto sale que yo encontré un cassette y se vincula con las billeteras que estábamos haciendo, que también son de cassette. No, las que estábamos haciendo en la gratiferia eran con Tetra. Con Tetra Brick de Baggio. Un conocimiento muy simple y muy valioso. Allá por San Marcos también las estaban haciendo. En la gratiferia las hacían con Contact y en San Marcos yo aprendí unas que eran iguales. Que se dobla muy simple el tetra, pero la parte de afuera tenía botellas, plástico de botella, y quedan así, mira, re lindas las billeteras. Y vos tenés una que está hecha con un cassette. Sí, con el cassette está abierto, le sacaron la cinta todo y le pegaron un cierre y un pedacito de cuero. El tema es que el cuero está todo mal porque viene de las vacas, ¿viste? No adelantes el otro bloque. Ah, ese va a ser el próximo bloque. Estas billeteras las hacen las tatú. Las empezó a hacer Fina, que pertenece al colectivo de mujeres reciclando allá de San Marcos Sierra, que se llama Las Tatú. Ahora yo tengo una pregunta, Dani, con tanta gratiferia, con tanto trueque, ¿para qué estamos haciendo billeteras? Porque el dinero en nuestras vidas entonces como que no... Es una muy buena pregunta, pero bueno... hasta que todo cambie hay que ir a comprar algo. Ah, se puede meter el MP5. Entra justito, sí. Papá, ¿cómo me vuelvo a esto? Y hablando de 5 pesos es el valor de la entrada. Ay, no, para ver títeres mañana en el gringo. Ah, sí, mira, agarrala de acá y así le tirás de la cubita. Acá estamos haciendo títeres de palomas. Sí, están jugando con unas grullas de papel. Bueno, decía... Te está contando una cosa, papá, que le dejes contar esa cosa. Que mañana... vamos a hacer función de títeres, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se llama la función de títeres de mañana? Cereza. ¿Quién se ha llevado mi cereza? Que es Teatro Negro. ¿Quién se la ha llevado? No lo digas. En el espacio cultural gringo viejo, la entrada es de 5 pesos. Y... Ricardo Gutiérrez. Dani, se la ha llevado. Quedan Ricardo Gutiérrez 9.30. Y toda la plata que nos van a dar la vamos a poner en billeteras de Tetra Brick. Lo prometemos. Bueno, y después mejoramos la canción y todo y hicimos esta canción que dice como dame títeres, ¿la sabés vos, Cande, la canción? Dame títeres y todo será mejor. La tarde y en esta casa los títeres llegan, están aquí en la carpa, las ilusiones de un pibe que sueña y es feliz. Es la Candelaria, es el Marcel y en tú que todavía no llegó. El mundo es pequeño y en mi cabeza solo hay una canción. Dame títeres, dame títeres y todo será mejor. Dame títeres, dame títeres y todo será. Comparta conmigo esta función, se detenga y por un momento suelten los sueños del corazón. Es un juego que hago con los chicos. Es la Candelaria, es el Marcel y Antú que anda por ahí. El mundo es pequeño y en mi cabeza solo hay una canción. ¿Cuál es? 1, 2, 3, dame títeres. dame títeres y todo será. Dame títeres, dame títeres y todo será mejor. Tenemos que hacer es matar a los animalitos para hacer una grulla, ¿no? Luego, ¿cómo sería? A los animales no, yo los quiero mucho. No sé qué opina el señor Planta que me presentaron. Y el señor Planta también algo tendrá para decir. Seguramente que está a favor de las corrientes. Porque hemos compartido un almuerzo en la gratiferia el domingo. Estuvo buenísimo. Me tuve que resolver hacer una tarta sin huevo. Una tarta sin huevo. Hicimos la tarta, estuvimos ahí porque los gratiferiantes citaron para el almuerzo y nosotros fuimos y no había nadie a la hora del almuerzo. Está bien, bueno. Entonces nos comimos la tarta y después por suerte les dejamos un pedacito y empezaron a caer impuntuales. Que tuvo gratiferiantes muy buena onda, pero impuntuales, muchachos, pónganse la pila con la puntualidad. Por las dudas de que estaban no escuchando la primera parte del programa, sino esta. Ah, entonces lo dijiste en la primera parte, la segunda parte. No, pero dije que estuvo buenísimo, que la pasamos feliz. Es importante porque mucha gente capaz que va al horario y dice, no se hace, no hay nadie, claro. Y se vuelve, ¿no? Y, bueno, estas cosas. Pero bueno, la cuestión es que la tarta estaba hecha de zapallo, de yuyú. Y quedaron chochos con el yuyú. De papá del aire. De papá del aire. ¿Y cómo pego la masa sin el huevo? Porque el huevo es lo que une, dice. El huevo une a la familia. Y bueno, la cuestión es que resolvimos con lino, ¿no? Con lino, y no pegó muy bien, entonces ese día nos enteramos de que también se puede usar harina de garbanzo, aloe. El aloe puede reemplazar el huevo en las tortas. Está muy bien. Bueno, hay un informe sobre... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto de no comer huevo, de no comer vaca? Porque ese... A ver, ¿por qué? ¿Qué hace mal? Quiero saber. Hace mal. ¿A quién le hace mal? A la vaca, pobre. ¿O a las personas también le hace mal? A las personas. Amigo vos. Bueno, escuchemos el informe. A ver. No puedo creer. Resinformate. Informate. Formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Té? El ser humano fue desarrollando una cosmovisión que lo situaría a sí mismo en el centro del mundo material, según la cual la existencia humana y sus deseos son el punto central del universo. Esta base filosófica es lo que llamamos antropocentrismo. Si este antropocentrismo es la base filosófica de un sistema de dominación, entonces una de sus aplicaciones prácticas en torno a la economía, entendiéndola como satisfacción de las necesidades, está dada por el especismo, una discriminación basada en la diferencia de especie animal. en analogía con el racismo o el sexismo basados en diferencias físicas moralmente irrelevantes entre los humanos. La discriminación especista presupone que los intereses de un individuo son de menor importancia por el hecho de pertenecer a una especie animal determinada. Diariamente las personas utilizan animales, vivos o muertos, pero nunca con su consentimiento, para satisfacer necesidades como las de alimentarse, vestirse, divertirse, es decir, priorizan valores hedonistas, como carne porque me gusta, o costumbristas, siempre fue así, por sobre la libertad de esos animales, ejerciendo autoritarismo al limitar el movimiento o la vida misma de otras especies. De la misma forma que no es necesario clavar cuchillas en el lomo de un toro en una corrida para divertirnos, tampoco necesitamos tomar leche de vaca para obtener calcio, ya que hay otras formas de adquirirlo sin necesidad de someter a otro animal a una dieta ni espacio arbitrario, impuesto autoritariamente por un ser a quien las instituciones lo colocan como superior. Una vez que los seres humanos se han concientizado del especismo ejercido en nuestros actos, el veganismo surge como el primer intento de ponerle fin. Es un intento de terminar con la incidencia del autoritarismo humano por sobre los animales no humanos. Es la herramienta cotidiana que utilizamos los antiespecistas, donde se trata de no superponer nuestros intereses económicos y culturales al interés de preservar la vida y disfrutar de ella que tiene el animal, reconociendo que estos también tienen miedos, apetencias, carácter, sentimientos, gustos y deseos de disfrutar y decidir por sus vidas sin que ésta sea esclavizada en beneficio de un humano. Vivo en el campo, no vivo en la ciudad. No necesito mucho de tu sociedad. Planto plantas para poder comer. No mato a nada para poder vivir. Siembro mi huerta que me da lechuga y no esas cosas muertas. Siembro mi huerta que me da lechuga y no esas cosas muertas. Para vivir, para vivir, nuestra evolución, autoabastecencia, nuestra evolución, autoabastecencia. Vivo en el campo, no vivo en la ciudad. Tendencia y consumo es la ciencia de la inconsciencia. Basura plástica para hacerte creer. Simular vida, simular sentir. Basura plástica para hacerte creer. Simular vida, simular sentir. Para vivir, para vivir. Para vivir, para vivir. Nuestra evolución. Autoabastecencia, nuestra evolución. Autoabastecencia, vivo en el campo, no vivo en la ciudad. No necesito mucho de tu sociedad. Voy, vengo en bicicleta, no tengo motoneta. No sustento a la guerra por el combustible. Y trato de zafar de todo el sistema para ver las cosas claras y poder sentir. Trato de zafar de todo el sistema para ver las cosas claras y poder sentir. Nuestra evolución, autoabastecencia, nuestra evolución, autoabastecencia, autoabastecencia. Marco Sierra, buenísimo, musicalizado y una nunca sabe por Purinkis. Gracias, Purinkis. Escuchaba el audio que grabamos sobre veganismo, sobre especismo, y pensaba que uno de los motivos por los que uno puede cambiar la alimentación es por una cuestión filosófica, ¿no? No sé, no me gusta que maten a los animales. Y bueno, cambian mi alimentación por eso, pero también uno puede cambiar de alimentación para sentirse mejor, ¿no? Eso charlábamos con una de las pibas de ahí de la gratiferia, que después la charla interesó a varios que estaban alrededor y se armó como un debate re lindo. Una de las chicas, Mariana, hablaba de ecología interna, ¿no? Así como uno cuida para afuera, también cuidarse uno para adentro, porque somos lo que comemos. Leí y escuché muchas veces, si somos lo que comemos, entonces aquello de lo que nos alimentamos va a hacer que estemos más lúcidos, más más perceptivos, más en contacto con el afuera. Esto es algo de lo que se da en la gratiferia, ¿no? Como que el intercambio es ese, las charlas, conocerse, ese quizás sería el beneficio cuando uno le busca. Pero ¿por qué lo hacen? Y lo hacemos porque aprendemos, conocemos nuevas cosas. Sí, lo groso para mí de toda la historia de esa fue ver como que el cambio está flotando. En 20 minutos hablamos ahí de un montón de cosas. Hablamos de cambio de alimentación, hablamos de construcción natural. Un montón de info que anda rolando por todos lados, que cuando vas a un lugar donde la gente está más o menos despierta, está, ¿no? Ahí. Y no éramos muchos. Como que el 99.9% de las personas que nos rodeaban estaban en una de consumismo, ¿no? De trabajo, o viendo fútbol, o haciendo compras, y había 4, 5, 6 locos regalando cosas, ¿no? Cierto, no eran muchos, pero igual cuando vas a estas cosas te das cuenta de que la red está, y que es fuerte la red, ¿no? Que está acá, que está, bueno, de allá donde yo vengo, de San Marcos, y que está en muchos puntos de la ciudad seguro, y en muchos otros puntos del país. Bueno, acá en Temple son los cuartos domingos de cada mes, se hace una gratiferia. Y en Parque Centenario se hace el segundo domingo de cada mes. Bien, ahí, para que la gente lo sepa. Los pueden buscar por Facebook a los chicos. Sé que igual se iban a hacer alguna otra en Monte Grande, comentaba Mariana. Estaban viendo. Sí. Y me colgué con algo más que quería decir sobre la alimentación, que es un camino, ¿no? Lo que leímos, el informe sobre que escuchamos recién sobre veganismo, es bastante extremo, ¿no? De repente, para alguien que come carne, o que estás acostumbrado a consumir lácteos, dejar todo eso es fuerte, porque cuando eras chiquito te dan la lechita, y la lechita está relacionada con el amor. Para mí, por lo menos, mi infancia fue así. No sé, creo que la tuya también, sí, y la de muchos de nuestra generación. Y que lo bueno y lo que salió en la charla es que es un camino, ¿no? Y que uno va probando en el propio cuerpo, que es para uno, que no es para uno, 5 pétalos. Y 6 pétalos. Y lo que yo vengo encontrando es que cuando uno habla de cambio, uno de los hábitos más arraigados son los hábitos alimenticios. Por ahí te encontrás con un montón de gente súper progresista, pero cuando le tocas la alimentación le sale el enano fascista mal, porque es difícil, ¿no? Difícil cambiar. Es que te metes con la alimentación, te metes con la cultura, te metes con las costumbres, un montón de cosas. Pero vale la pena, ¿no? Por lo menos yo tengo la experiencia para adentro de haber hecho un cambio grosso con antes de que naciera Cande, y estuvo buenísimo. Me acuerdo que en esa época estábamos así con, ¿te acordás? Con la alimentación a pleno, y estábamos que volábamos. Eran re lindas las sensaciones del cuerpo alimentándonos bien. Hoy en día estamos un poquito más pecadores. Cada vez, eso es otro, ¿no? Que tampoco es una guerra, ¿no? Los que comen carne contra los que no comen carne. En mi experiencia siempre, sí. Cuando algún carnívoro te ve que no estás comiendo carne, aunque más o menos sabe, te busca y te pincha. Te pincha. Pero pará, loco, si vos te comiste una pizza el otro día. Te dice. Y la pizza tiene leche. Yo trato de no debatir generalmente de alimentación, a no ser que sepa que es alguien que más o menos está como despertado. Pero sí, pasa eso. No te iba a decir que me acuerdo también de Tao, no sé si te acordás de Tao, un amigo ya de San Marcos. Y que el loco había hecho un recambio así en la alimentación, pero una vuelta andaba como medio mal emocionalmente, no sé, se había peleado con la novia. y sintió en esa época que necesitaba volver a comer todo lo que había dejado de comer, ¿no? Tenía ganas de tomarse una chocolatada, tomársela, y es como eso, ¿no? Ir buscando qué sí, qué no, cuando no, dándose permisos. Después, bueno, volví a comer más sano porque ya el estómago no quedaba para eso. Por lo menos estaba consciente de que eso existe. Claro. Estamos, estamos en vacaciones de invierno y mucha gente está llevando a sus hijos a McDonald's porque le dan una cajita feliz y todas esas cosas. Te propongo algo, Dani, porque ya es la hora de decirle. Vámonos. ¿Por qué no nos llevamos a comer una cajita feliz? Sí. Que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto. Pero aun callados no nos aburrimos, pues escuchamos, pensamos y somos conscientes de que no muchos gozamos de tal privilegio. Comprobado. Sanamos los oídos que conquistamos, sí. Ante la injusticia añadimos tonos. Preferimos bailar acompañados, pero solos, solos también nos apañamos. Construimos sueños y entre ellos matamos nuestro tiempo. Hoy brindamos por los tropiezos que pasaron mientras nos preparamos para los venideros. Que vengan, sí, que vengan. Dejamos el paso a los más cantosos porque ellos son los elegidos para barrernos el camino. Nosotros atamos lazos, soltamos nudos, derribamos muros y al ruido dejamos mudo para escucharnos por dentro. Es así como llegamos a vosotros, es así como regamos en vosotros y afloramos vuestros sentimientos. Puesto que hoy somos y mañana no somos, ¿qué más da el que seamos entre hoy y mañana? Si en el mismo sitio acabamos todos, ¿por qué en vez de apuñalarnos no nos arropamos? Aquí hay mucho que contarte. Así termina el programa de hoy de Uno Nunca Sabe. Mi nombre es Daniel Mauricio y si querés volver a escuchar este o escuchar los programas anteriores o los que vendrán, podés hacerlo en www.unonuncasaberadio.blogspot.com. ¡Pero yo era bailarina de ballet! ¡Va, jugamos a los gatitos, jugamos a los gatitos! ¡Uy! Yo tenía que ir a lijar y pintar el mueblecito del fondo. Voces de crianza. Nueva educación, embarazo natural, parto natural y nutrición. Para que corran la voz, yo a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso, para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los En un lugar de la selva, un león estaba a punto de comerse a un niño. ¿Quién? Un hombre que vivía en Buenos Aires. Acá está el hombre. Sí. Soñó que un león estaba a punto de comerse un niño. No, super eso. En el sueño, el león tenía abiertas sus fauces y a su lado el chico estaba paralizado de miedo. Cuando el león abrió, en el sueño el león tenía abiertas sus fauces y a su lado el chico estaba paralizado de miedo. ¿Quién? El chico. Cuando el león abrió aún más su boca y estaba a punto de tragarse al chico, el hombre se despertó. Todavía asustado por la pesadilla, el hombre saltó de la cama y caminó hasta la ventana de su cuarto. Estiró los brazos, abrió la boca así, casi como el león de su sueño. Y bostezó largamente. ¿Cómo habrá bostezado? No, así. ¿Y cómo hacen cuando se recién se despiertan con los brazos? A ver, hacemos todos. Todavía asustado por la pesadilla, el hombre saltó de la cama y caminó hasta la ventana de su casa. Estiró los brazos, abrió la boca casi como en los sueños de Solana. Un ciclista que justo pasaba por ahí vio la boca abierta y los brazos estirados del hombre, y él mismo cesó, frenando su bicicleta para dejar paso a un colectivo. El chofer de la línea 39 miró al ciclista y quedó contagiado de su bostezo. El pasajero que iba en el último asiento vio por el espejo cómo bostezaba el conductor y bostezó él, sacando la cabeza por la ventanilla. La viejita, que estaba parada en la vereda, a ver, esperando que pasara el coche que llevaba al presidente argentino y al de Senegal, bostezó contagiada por el hombre del colectivo. Al pasar saludando, el presidente argentino miró a la viejita y bostezó. De inmediato le pidió disculpas a su colega de Senegal, sentado a su lado, quien también bostezó. La imagen de los dos presidentes bostezando pudo verse en el televisor de un hotel de la República de Senegal. ¡Qué viaje es ese bostezo! Del grupo de turistas japoneses que salían del hotel senegalés, el último alcanzó a ver la pantalla del televisor de la recepción donde estaban dando el noticiero, con las dos bocazas de los presidentes bostezando. El turista japonés bostezó antes de subir al ómnibus turístico y contagió a un guardaparque que pasó por ese mismo lugar a toda velocidad en su pie. Al bostezar, el guardaparque contagió al jefe de los zulúes. ¿Quién es el jefe de los zulúes? A verlo. El jefe de los zulúes, que estaba escondido entre las palmeras que bordeaban el camino esperando la oportunidad para atacar la ciudad. Uno a uno los zulúes. Parece que son unos antiguos muy guerreros. Uno a uno fueron bostezando los 500 guerreros zulúes y el último de ellos contagió a un gran pájaro verde y rojo que pasó volando sobre su cabeza. ¡Está bostezando! ¿Está bostezando el bebito también ahí adentro? El gran pájaro verde y rojo se posó sobre la rama de un árbol y abrió su enorme pico, demostrando así que los pájaros también bostezan. No está dibujado. No, en la otra. A ver. Acá está el pájaro bostezando. A verla. Los pájaros también bostezan. ¡Ay, el león! Pero de abajo del árbol había un león a punto de comerse un chico. Al ver bostezar al pájaro, el león abrió aún más grande su boca sin poder evitar el bostezo, que vino acompañado de un rugido tan grande que asustó a toda la selva. Ay, pensé que estaba bostezando, Lino. El chico aprovechó el interminable bostezo del león para escapar. El bostezo siguió contagiando en dirección sudoeste. Pasó por miles de personas, subió a un barco, desembarcó en Bahía Blanca, los camioneros lo trajeron a Buenos Aires. ¿A quién? Al bostezo. Hay un solo bostezo, el único. Hay un solo bostezo, siempre el mismo, que va de un lado a otro y ahora viene hacia... ¡Acá! Y colorín colo. Cierra la silla, qué bueno. Y si este cuento te gustó, otro día te. ¿Ya se van? No, lean otro, lean. ¿Otro quieran? Sí. Bueno. Sí, ahora.